¿Qué dice la calle? Y hoy vengo a cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Mai, hinche el Adri, hinche Huerquén, Radio El Grito. Estamos aquí en el pueblo de Cura Brochero en este día 12 de octubre, día denominado el respeto de la diversidad cultural, donde la Secretaría de Turismo, Cultura y Ambiente, en conjunto con el Área de Cultura Tradicional de la Municipalidad, han organizado la primera jornada de respeto y conocimiento de los pueblos originarios transserranos. Ha habido una actividad artística, con un baile, con música en vivo. Algunos representantes de las comunidades del Valle han estado aquí dando su palabra, hablando sobre este día, y han traído algunas de sus artesanías tejidas e instrumentos musicales. Nos pareció más coherente que hablar con los organizadores, hablar directamente con algunos de los participantes. Bueno, estamos con Eric Rojas, el Nahuán de la comunidad Comechingona del territorio de Pocho. También nos gustaría escuchar sus palabras en este día aquí de 12 de octubre. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa de estar aquí hoy? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Yo con el 12 de octubre, un día contento, vamos a decir, pero a la vez no también. Un día contento, dijera, porque reconoce nuestra existencia y a la vez no. También porque es el día también en el que vamos a decir llegaron, como quien dice, los españoles, los invasores, vamos a decir, a nuestra tierra. Entonces estamos presentes, vamos a decir, acá peleándola desde que llegaron los españoles. Y Córdoba, la provincia, cuesta muchísimo porque siempre se piensa en una Córdoba inmigrante, vamos a decir, de 1700, pongámosle, o la Córdoba estudiada de las campanas, de los jesuitas, y nunca se piensa desde la Córdoba también originaria de las comunidades indígenas, siendo que Córdoba tiene como cerca de 42 42 comunidades pertenecientes a los tres pueblos indígenas que habitan, que habitamos, vamos a decir, el territorio de Córdoba: el pueblo Comechingón, el pueblo Sanavirón y el pueblo Sanquel. ¿Cómo hacen ustedes para seguir manteniendo la costumbre, seguir manteniendo el idioma? Las partes jóvenes están interesadas en eso, o es muy complicado. No, francamente, la realidad de nuestra comunidad es muy diferente a lo que se ve para afuera. Nuestros jóvenes no quieren saber nada, y con razón no quieren saber nada, francamente. No, vamos a decir, nosotros llevamos 500 años como pueblo Comechingón de puro, como quien dice, azote, dijera, para negar nuestra identidad. Entonces nosotros casi no tenemos nada de nuestra lengua, casi no tenemos muy poco de nuestra vestimenta, muy poco de nuestra costumbre. Entonces lo poco que cosa por ahí se es mantenido y se tiene en cuenta y en valor por nuestros mayores, nuestras personas mayores de las comunidades internamente. Yo siempre salgo, ando, hablo, es como para visibilizar y para decir que bueno, que acá estamos, tampoco no se ha perdido todo, se pierde nomás lo que se quiere. Tenemos actualmente un gran conflicto territorial con alguna persona que quiere usurpar. Sí, conflicto tenemos, dijera, todos los días, sino que lo que pasa es que estamos esperando el relevamiento territorial desde el INAI, que es algo que yo le reclamo al INAI, los relevamientos territoriales, la entrega de las carpetas técnicas a las comunidades, porque sin eso no podemos avanzar como comunidades indígenas, porque vienen y nos pasan por encima los mismos estados que dicen protegernos. Entonces, el mayor conflicto que tenemos las comunidades indígenas es que no se nos reconoce nuestro derecho. Las leyes están, pero no se cumplen. Bueno, Eric, te agradezco mucho la atención, Radio El Grito, que se cumplan las leyes, que siga la lucha, y bueno, estamos siempre aquí atentos para lo que puedan necesitar. Bueno, muchísimas gracias. Chaltumay, Peña. Estamos ahora con la Lonco Blanca Márquez de la LOF Huerquén Curruf de Las Palmas. Ella tiene aquí participando como invitada de este acto. Nos gustaría que nos cuente qué siente con este día, ¿no? ¿Cuál es su sentimiento con este 12 de octubre? Buen día, ¿cómo estás? Marimari Compulemien, Marimari Compuche, Inche Blanca, Inche Talof, Huerquén Curruf, Inche Rancuche, Mapuche de Inche. Mapumeu Las Palmas, Mapumeu Camiar, Guardia Córdoba. Bueno, les hablé en mi idioma, el mapuzungún, que es la voz de la nación mapuche. Mi nombre es Blanca Márquez, soy la Longo de la LOF Huerquén Curruf y estamos en el departamento Pocho, hoy Córdoba, en la localidad o el paraje de Las Palmas, territorio Camiar o Comechingón. Y bueno, acá el hermano me pregunta qué significa para mí este 12 de octubre. Este 12 de octubre desde hace 530 años exactamente, para nosotros comenzó no solo la devastación, sino la colonización sistemática que nunca terminó hasta el día de hoy. Los pueblos indígenas hemos sido no solamente invisibilizados, sino devastados en nuestro kimun. Nos cortaron la lengua, nos prohibían nuestros usos y costumbres, nuestras medicinas, nuestras ceremonias, porque decían que eran brujería. Y así como eso, muchísimas cosas más. Y hasta el día de hoy, ahora somos usurpadores, terroristas y no sé cuántos apelativos más o calificativos que nos demonizan ante una sociedad que no ha despertado y una sociedad que solo mira solamente la historia que cuenta el Estado o el gobierno capitalista para no hacer ver lo que realmente debe de verse. ¿Qué está pasando aquí en Córdoba, aquí en la comunidad que usted vive con el tema de las usurpaciones? Nosotros siempre somos tratados de usurpadores porque nosotros no tenemos papeles ni los necesitamos, porque para nosotros la tierra no es un objeto de compra y venta, sino es nuestra madre, le debemos la vida en su totalidad. Todo lo que viene de ella es lo que nos da la fuerza para estar vivos. ¿Cómo es su relación con las otras personas, con los blancos, por así decirlo, para quizás no meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Bueno, hoy hablaba con otro hermano de otra radio. Para nosotros y personalmente para mí, hermano no es el hermano solamente que tiene mi color de piel o nuestro color de piel, sino el hermano que tiene el mismo color de nuestro espíritu, de nuestro corazón, el que camina a la par nuestra, blanco, con ojos azules, verdes, rubio, colorado, el que sea, pero el que siente el respeto por nuestra Ñuque Mapu y por nuestros derechos y sobre todo por nuestra madre naturaleza, él, esos son nuestros hermanos también. Bueno, Blanca, le agradezco sus palabras. La atención con el grito, bueno, que la lucha continúe. Marichueu, Marichueu, Marichueu, Marichueu. 10 veces nos voltean, 10 veces nos levantamos. Mañum, gracias. Mañumeyu, la mingen.